Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 28 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Rigoberto Valera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Arrancó plan de cosecha ciclo invierno y siembra ciclo norte-verano para impulsar la soberanía alimentaria. Para continuar diálogo con la oposición, Gobierno Nacional llegó a República Dominicana. En la ONU, Venezuela ratificó su política de paz y observancia de los derechos humanos. Cultura. Ministra Alejandrina Reyes, Plan Nacional Chambearte es una esperanza para la juventud. En Can TV este jueves y viernes realizarán Expoferia Espacio Cultor. La agrupación Poesía Canela y Miel se presentará en la octava edición de Vinila Rocola. Regionales. Llaman a participar, abren convocatoria para cuarta edición de Festival de Teatro Los Teques 2017. Cultura al Día. En aras de continuar impulsando la soberanía alimentaria, este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dio inicio a la cosecha del ciclo invierno y plan de siembra, el ciclo norte-verano, que se extenderá hasta el 2018. Asimismo, informó que aprobó la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur, AgroSur, que agrupará a todas las empresas productivas del país. Voy a firmar dos decretos. El primero, creando la empresa AgroSur, gran consorcio productivo nacional e internacional de los alimentos de Venezuela. Y en segundo lugar, designando presidente del consorcio AgroSur al vicealmirante Reinaldo Castañeda para que asuma la presidencia desde el llano mismo. Estamos echando las bases para una economía productiva que sostenga el modelo social de igualdad, de inclusión, de socialismo que tenemos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este miércoles llegaron a República Dominicana los representantes del Gobierno Nacional para continuar con las reuniones exploratorias para el diálogo con la oposición venezolana, pautadas en los encuentros sostenidos entre ambos sectores hace dos semanas en este país caribeño, con el objetivo de mantener una política de paz. Así lo informó uno de los delegados del Ejecutivo venezolano, Jorge Rodríguez. Nosotros atendiendo lo que debe ser la postura de quienes se sienten responsables, de quienes son responsables, estamos aquí. Dijimos que nos íbamos a ver el 27 de septiembre en República Dominicana y aquí estamos, pues, cumpliendo con nuestra palabra de manera responsable. Hemos tenido entre el 12 y 13 de septiembre y hoy, 27 de septiembre, múltiples reuniones con los sectores de la oposición venezolana. Múltiples reuniones de llegar, digamos, a afinar elementos relacionados con esta mesa de diálogo. 12:09. El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Valero, reiteró este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el rechazo de la nación de las acciones intervencionistas por parte del gobierno de Estados Unidos contra el país por construir una violación del derecho internacional. Cultura. Estimular el desarrollo de actividades artísticas y socioproductivas en la juventud es el objetivo del Plan Nacional Chambearte, programa anunciado esta semana por el Despacho de Cultura y su ministra Alejandrina Reyes, que este miércoles desarrolló su primera actividad oficial en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, con la asistencia de 500 jóvenes de la región central del país. Estamos sumamente contentos con todo este trabajo que va a ser vincular este trabajo de capacitación que también lo estamos desarrollando con el INCE, con la labor que desarrollamos en las escuelas de artes y oficios artísticas, pero también con el vínculo con UNEARTE, que todo esto forma parte del Estado docente cultural y que nos va a permitir apalancar aún más ese trabajo. 12 con 11 minutos. Un total de 10 cultores de diferentes estados del país se congregarán este jueves 28 y viernes 29 de septiembre en los espacios de CanTV en la sede de la Avenida Libertador aquí en Caracas para ofertar sus creaciones en la Expoferia Espacio Cultor. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo sábado 30 de septiembre de 2 a 6 de la tarde se llevará a cabo la octava edición de Vinila Rocola, Feria del Disco y otras rarezas musicales, donde para esta ocasión se presentará la agrupación Poesía, Canela y Miel en formato acústico en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes. La entrada es libre. 12 con 12 minutos. Regionales. Desde este 26 de septiembre hasta el próximo 14 de octubre, la Alcaldía de Guaycaipuro mantendrá abierta la convocatoria a todas las agrupaciones artísticas que deseen participar en la cuarta edición del Festival de Teatro Los Teques 2017. Aquellas agrupaciones interesadas en participar en esta edición del festival, módulos de formación o concurso de fotografía, deben consultar las bases de inscripción en el portal www.alcaldiadeguaycaipuro.gob.be. Con 13 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Producción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompaña Jack Hernández, en la locución de guardia esta servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. En el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se realizaron una serie de actividades para conmemorar el Octubre Rojo, iniciando el pasado martes con la inauguración de la exposición Contando China 2017, instalada en la Biblioteca Nacional, fortaleciendo el intercambio cultural entre Venezuela y China. Este evento contó con la presencia de la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Estamos realmente muy contentos y contentas con el inicio de este Octubre Rojo. con esta exposición que tenemos acá, Pintando China, y recibir además en su casa al embajador de la República Popular de China en nuestro país y a toda su comitiva. Pero además, felices por haber recibido también una donación de libros muy variados que vamos a compartir con nuestro pueblo, con nuestros muchachos, nuestra muchachada, nuestros niños, jóvenes y adultos en aproximadamente 24 bibliotecas que forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas en todo el territorio. Este es un espacio propicio para el intercambio cultural, para ese intercambio de paz, para ese hermanamiento entre los países, y sé que se inicia una etapa hermosa de trabajo conjunto. La ministra Reyes finalmente agradeció a la Biblioteca Nacional por haber organizado la muestra Contando China 2017, la cual se trató de una selección de 100 fotografías que muestran a la sociedad asiática en los últimos años. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada